Y hoy es jueves y como lo prometíamos y anunciábamos más temprano, ya está con nosotros Mateo Blanco en este homenaje a la escuela número 63. Bienvenido, Mateo. Hola, André, ¿cómo les va? A vos, a Gastón y a toda la audiencia. ¿Cómo andás? Bien, todo bien acá con frío, ¿no? Pero bueno, es de esperarse, estamos en invierno. 90 años cumple la escuela 63. La escuela 63, Almirante Brown. Sí, 90 años, es casi una de las escuelas más antiguas del barrio y de la zona, seguro. Bien, sí, estuvimos compartiendo en la semana algunos audios. Y bueno, es una de las, quizás, no muchas escuelas que han pasado varias generaciones, ¿no? Qué sé yo, una madre que ahora va a su hijo y quién sabe, no, ya su nieto a la escuela. Sí, y abuelos también, me parece, seguramente. Te cuento un poquito cómo fue el inicio de esta escuela. El 4 de julio de 1930 abrió su puerta sin número ni denominación oficial, en lo que era la calle 2 al 1520, en Barrio Escuénaga. Ajá, esto calle 2 sería... Hoy sería calle Fur, una de las cortaditas de Barrio Escuénaga. Arrancó con bastantes alumnos, unos 100 aproximadamente, en tres cursos, con la primer directora llamada María Luisa Petetín y la señorita Marta Cal, María Angélica Zárate y como primer portera Francisca de Regiora. Nos contaban que el gobierno provincial le pidió a la primera directora que arme una escuela en la zona de Barrio Escuena que hacía falta en esos tiempos. Así fue como se inició la escuela y a los pocos meses se le asignó el número 63. Bien, así nació entonces la escuela 63, que seguramente en la historia veremos se mudó porque la dirección actual es de calle Liniers y Cochabamba. Sí, pero tuvo varias mudanzas. Ajá. La primera, los 4 años de que arrancó, en 1934, se mudó a un local de calle 3, 1237. Hoy es calle Larrea. Mirá vos, si es antigua la escuela, que una calle tan conocida como Larrea, en esa época era apenas un número. Claro, tenían números en esa época. Que hoy en día en ese local funciona una escuela taller de carpintería. Hay otra escuela en ese lugar. Bien. En 1935 se le asignó el nombre de Almirante Guillermo Brown. Y en noviembre de 1949... autoridades civiles, navales y militares participaron del acto en donde la prefectura de Rosario se hizo cargo del padrinazgo de la escuela, colaborando siempre con ella desde ese entonces hasta hoy, digamos, una de las pocas escuelas apadrinada por prefectura. Por prefectura, sí. Mira, sé que escuché que hay algunas escuelas... bueno, que están a la vera del Paraná o cerca de los ríos, que son comúnmente apadrinadas por la prefectura. Esta tiene la particularidad de estar bien barrio en tierra firme. Sí, sí, escuelas de la isla también, me parece, estaban patrocinadas, apadrinadas por la prefectura naval. Bien. El número seguía creciendo de la cantidad de alumnos y el edificio le quedaba cada vez más chicos. Así fue como la Asociación Cooperadora de la escuela empezó las gestiones para construir un edificio nuevo, un edificio propio. Así fue como en 1973 el gobernador Silvestre Beniz firmó un decreto para expropiar un terreno en la actual dirección donde están ahora. Bien, muchos años después, 20, 30 años después de su inauguración, recién consiguieron entonces estar en los terrenos que están ahora. Es una escuela muy grande, hay que decir. Sí, una escuela demasiado grande, tiene una cuadra de largo, casi media manzana ocupa. Bien. Walter Vigrayán, un cooperador de la escuela, nos va a contar un poco cómo fueron esos tiempos. Sí, en el año 74, más o menos, la escuela, la cooperadora, consigue expropiar una fracción de unos terrenos que estaban en la calle, delimitados por la calle Teniente Añeta, Cochabamba y Liniers. El gobierno expropia esos terrenos, bueno, y ahí empieza la construcción de lo que es el edificio actual que tiene la escuela 63 en calle Cochabamba, 5520. Bueno, y en el año 80 vinimos caminando, nos quedamos alumnos en ese momento, junto con los docentes, desde el edificio viejo de calle Larrea y Mendoza hasta el nuevo edificio, que era toda una novedad. Llegamos a nuestra nueva escuela con, por supuesto, el mobiliario que teníamos en la escuela chiquita, en la escuela vieja. Tenía sala de cooperadores, sala de maestros, un laboratorio modelo en su momento, todo con mármoles, todas banquetas de hierro cromadas, cocina, una cocina, porque la escuela está preparada para hacer con comedor escolar, así que una cocina inmensa, con islas, biblioteca, gabinete psicológico, psicopedagógico, también consultorio odontológico. En ese momento las escuelas tenían todo eso, así que esta escuela está preparada para eso, con una sala de espera, con un ingreso independiente a estos consultorios. Bueno, así pasaba, Walter. Una de las cosas quedó claro, pero que vamos a recalcar, la importancia de la cooperadora en esta escuela. Otra de las características particulares de la 63 es, por un lado, el padrinazgo, y por la participación de los padres y el compromiso con la escuela. Sí, que ayudó bastante, que ahora en otro audio nos va a seguir contando cómo fue el trabajo de la cooperadora, de la asociación cooperadora de la escuela. Como les decía, en 1980 la escuela cumplió su bodas de oro. 50 años. Sí, que hicieron un gran acto. Mirá, en los 80 había cumplido 50 años y había escuelas todavía acá en la zona y todavía no existían. Bien, la comunidad La Paz. Como la comunidad La Paz y La Macacha Güem. La Macacha y otras escuelas del barrio, que no bien. Hablamos todavía. Bien, bien. Ese año se realizó un gran acto con un montón de autoridades, vecinos, exalumnos, y en octubre de 1980 los alumnos y maestros hicieron una caravana desde la vieja escuela hacia la nueva. Vinieron todos caminando las 6 cuadras que los separaban para inaugurar el nuevo edificio. Bien. De paso también hicieron la mudanza de los muebles, me imagino. Sí, habrán traído un banquito cada uno de los chicos. Sí. Pero al año siguiente, en el cumpleaños número 51 de la escuela, la prefectura les regaló el mástil naval, que estuvimos viendo fotos, un mástil bastante particular. ¿Cuál es la diferencia, digamos? Es más parecido como si fuera un mástil de un barco. Ah, bien. No como los comunes que nos imaginamos en todas las escuelas. Y adelantado ya varios años, cuando surgió la necesidad de tener el secundario, la asociación cooperadora, el club de madres y exalumnos construyeron 3 salones más. Así que nos va a contar Walter cómo fue el trabajo este el gran trabajo que hace la cooperadora, ayudando a la escuela siempre. La escuela 63, junto con la escuela Pestalozzi y la escuela Arceno, cooperadoras, las 3 escuelas que tienen la cooperadora más fuerte en la ciudad de Rosario. Nosotros llegamos a tener una cooperadora entre 60 y 70 personas colaborando. Teníamos asociación de exalumnos, asociación cooperadora, club de madres, pero con mucha, mucha cantidad de gente. La cooperadora, ya por los años 60, 70, 80, hasta a comenzado de los 90, se juntaban a poner a las 7, 8 de la noche, a las 2, 3 de la mañana, y las seguían sesionando en la sala de cooperadoras, en el edificio nuevo que después te voy a contar. Bueno, y la cooperadora siempre se encargó del mantenimiento y de abastecer las necesidades de los alumnos, de los docentes, de todo el personal de la escuela. Tal es así que la cooperadora se encargaba de solventar los viajes de estudio de los alumnos. Este año la promoción 80 es la que se sacrifica su viaje de estudio para poder terminar la escuela, para que podamos, digamos, ingresar a nuestro nuevo edificio. Así que la promoción 80 es la única promoción que no tuvo viaje de estudio. Bueno. Así, en buena hora, digamos, fue un acto de solidaridad para con los compañeros que siguieron y que siguen utilizando los edificios de esta escuela. que, bueno, ahora tiene secundario. Sí, ahora ya tiene secundario y varios niveles. La generación del 80 sacrificó su viaje de estudio en bienestar de todos los alumnos. Pero calculo que en algún momento se habrán reencontrado y viajado. Esperemos. Esperemos que sí. Tenemos algunos números de la escuela, porque es muy numerosa. ¿Cuántos chicos van a la escuela? Unos 512. ¿Cuánto ocupa la escuela? Casi media manzana. Bien, bueno. Así pasaba un poco la historia entonces de esta escuela que recordamos. ¿Y cuándo cumple los años? El 4 de julio. Ahí está. Ah, esa la sabía. Y van a estar festejando el lunes, ¿eh? No nos vamos a cansar de decirlo, el lunes van a hacer el acto porque el sábado no es día escolar. Si bien es un acto virtual, lo van a hacer el lunes al mediodía. Lo pueden seguir por Facebook, su página de Facebook es Yo Fui a la Escuela 63. Muy bien, así que los chicos, algunos chicos y profesores van a estar festejando presencialmente algunos y desde su casa la mayoría. Exactamente. Bueno, Mateo, así pasaba entonces la historia de esta escuela, que vaya que tiene historia, 90 años en la zona oeste. Así es, sí. Hemos pasado por escuelas, todas cumplieron años redondos. Años redondos, ¿no? Tuvimos 25 años de La Macacha, 30 de Comunidad Educativa La Paz y 90 años de la Almirante Brown número 63. Bien, lástima que no se puede festejar como es debido, pero bueno, estamos en pandemia. Mateo, la pregunta de la semana pasada, ¿cómo se llamaba Barrio Belgrano antes? Tuvo dos nombres, uno era Eloy Palacios y el otro Barrio Vila. Así que cualquiera de los dos están bien. Se han ganado un cero kilómetro. No, ojalá. Pásenlo a buscar por la radio. Exactamente. No hay ningún cero kilómetro acá. Pueden llevarse el que quieran. Bueno, Mateo, concluimos entonces la columna del día de hoy. Y también vamos a concluir el ciclo, ¿no? O sea, cerramos la temporada. Cerramos la primera temporada y en algunas semanas estaremos volviendo con la segunda, seguramente. Muy bien, vamos a esperar ansioso a que vuelva Mateo a traernos más historias de la zona oeste. Ha sido un gusto que estés con nosotros esta temporada, Mateo. El gusto fue mío. Y bueno, siempre las puertas abiertas. Bueno, muchísimas gracias, André, Gastón y a toda la radio. Muy bien, así pasaba entonces Mateo Blanco, por Aire Libre y por Avenida Godoy. Chau, chau, hasta la próxima. Saludos. Hola, soy Mateo Blanco y todas las semanas les traigo la historia de los barrios de la zona oeste. Los jueves por Avenida Godoy.